Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ya nos acompaña en este foro, engalanando esta tarde de actividades y de homenajes, el doctor José María Muría Rouret, quien es acompañado nada menos que por su entrañable amigo, el maestro Eugenio Aguirre, quien también se encuentra en esta feria, quien también nos regaló el día de ayer un homenaje. Antes de dar inicio, quisiéramos dar lectura a una breve semblanza del doctor José María Muría Rouret, quien nació en la Ciudad de México en 1942. Es historiador, escritor, museógrafo, catedrático, articulista y académico que ha centrado sus investigaciones en la historia de Jalisco, los acontecimientos de Nueva Galicia, la evolución territorial del estado de Jalisco, el origen de la charrería y el desarrollo del tequila. Entre su experiencia se cuenta con múltiples colaboraciones como los periódicos Uno más Uno, El Informador, Reforma, Norte de Monterrey, así como las revistas Mural, Siempre y Vallarta Opina. Ha sido fundador de la edición trimestral de Estudios Jaliscienses y fue moderador del programa televisivo Páginas de Muriá entre los años 2002 y 2003. Asimismo, ha colaborado para el Centro Regional de Occidente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha sido miembro y consejero de diversas comisiones o consejos, como el Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Regionales de Aguascalientes, la Comisión Dictaminadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la editorial del Instituto de Geografía de la UNAM, del Consejo del Fondo Estatal de Cultura y las Artes de Jalisco. El doctor Muría ha escrito cientos de artículos, ensayos, reseñas, entre los cuales cabe destacar Bartolomé de las Casas ante la historiografía mexicana, lecturas históricas sobre Guadalajara antes de la independencia, historia de las divisiones territoriales de Jalisco, historia de Jalisco, conquista y colonización de México, entre otros muchos. Cuenta con los premios y distinciones como el Premio del Consejo Mexicano de Ciencias Históricas en 1979, la Medalla de Acero al Mérito Histórico Capitán Alonso de León en 1984, otorgada por la Sociedad Neoboleonense de Historia, Geografía y Estadística de Monterrey, el Premio Juan B. Cendrós en 1996 por Òmnium Cultural de Barcelona. El doctor Muría fue nombrado miembro correspondiente de la Legión de Honor Nacional de México en 1999 y en el año 2009 recibió el Premio Cruz de Sant Jordi el 21, por la Generalidad de Cataluña. En esta ocasión nosotros, la Asociación de Libreros de Guadalajara, queremos rendir este homenaje al doctor Muría por el impresionante trabajo no solo que ha realizado preservando la historia de nuestro estado, de nuestra región, sino también por el admirable esfuerzo que ha realizado como bibliófilo, como un apasionado por tener libros, por engrandecer una, si no es que varias bibliotecas, por haber estado siempre al tanto de las ofertas que han arrojado nosotros los libreros de viejo y de usado. Nosotros estamos agradecidos de que nos acompañe esta tarde aquí en este foro. Y sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al maestro Eugenio Aguirre, quien nos va a presentar al doctor Muría. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Es un placer para mí y un altísimo honor acompañar al doctor José María Muría, quien no solo es un entrañable amigo, sino es una personalidad a la que respeto y admiro por todos los conocimientos que ha divulgado a lo largo de su vida en beneficio de la historiografía mexicana en general y de la historiografía de Jalisco en particular. Para mí es un gran gusto estar con él, acompañándolo, y me gustaría simplemente pedirle a José María que nos platique un poco de cuál ha sido su vinculación tan estrecha con la historia de Jalisco y a qué se debe esa vinculación? Buenas tardes. Se ve que no tienen nada mejor que hacer, que están perdiendo el tiempo aquí. Pero bueno, sí quiero agradecer a Eugenio que me acompañe, porque así, imagínense cómo me sentiría yo solito en estos dos sillonzotes. En cambio, la presencia de Eugenio, que como ustedes saben, es un escritor sumamente importante, que él con su pluma más fluida y mucho más amena que la mía, ha contribuido también mucho en la difusión de la historia de México. El primer libro que leí fue aquel del primer mexicano, como le hemos llamado a algunos, al tal Gonzalo Guerrero. Y desde aquel momento me cautivó la manera que tenía Eugenio de asimilar la historia y luego retransmitirla, pues, de esa manera tan agradable, novelesca, y no lo digo en mal modo, sino todo lo contrario, con profunda admiración, porque la admiración es mayor, porque a mí me gustaría muchísimo haber podido lograr escribir historia con la misma gracia, con el mismo atractivo con que lo sabe hacer, de una manera tan... A uno le deja la sensación de que le sale natural, que le sale solo. Yo sé que también te da tu trabajito a veces, pero bueno, cuesta mucho trabajo parecer espontáneo, decía alguien, o aquel que decía también que le había costado mucho trabajo aprender a dibujar como los niños. Lo que quiero decir es que la sencillez a veces es una cuestión que da muchísimo más trabajo de lo que parece. La historia de Jalisco ha sido mi vocación, a ratos hasta mi perversión. He tratado de trabajar a favor de ella desde muchos puntos de vista, pero tiene su origen, ya empezamos, tiene su origen en una desgracia. Este servidor estudió historia en la Universidad de Guadalajara. Fui, por cierto, el primer egresado de la carrera de historia, el primer titulado de la carrera de historia en la Universidad de Guadalajara. Y sin que nadie se ofenda, he de decir que egresé con la plena convicción de que los estudios que habíamos hecho aquí, en esa casi improvisada carrera de historia, pues eran bastante, bastante flojos, y de que tenía yo una gran necesidad, una obligación conmigo mismo, de acudir en busca de estudios superiores. Hoy día es relativamente fácil, va uno al CONACYT, pide la beca, se la dan, y puede ir a muchas partes del mundo. En aquel entonces la única referencia al alcance de nosotros era la Ciudad de México. De manera que hacia allá enfoqué mis baterías, obviamente con el objetivo fundamental de ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México para continuar los estudios. Para ello había que vivir. Finalmente, aunque sea uno estudiante, está acostumbrado a comer por lo menos dos veces al día, si no ajusta uno las tres. Y me conseguí un montón de chambas de profesor, de historia, de sociología, de ética, de literatura, en diferentes escuelas. Cuando, gracias a Dios, me encontré con un maestro de aquí de la facultad, él nunca fue mi profesor, pero sí en muchos sentidos fue mi maestro, don Manuel Gutiérrez de Velasco. Cuando me dijo, te vas a México, sí, ¿y qué vas a hacer? Pues ya le conté. Dice, oye, está medio complicado eso, yo no sé, no es tan fácil sobrevivir con tantas clases que vas a tener que dar y tan diversas y en tan diversos lugares. Digo, bueno, pues ya estoy medio acostumbrado a hacer entonces a este tipo de profesores que íbamos por todos lados de la ciudad impartiendo clases, les llamábamos ruleteros de la cultura. Entonces me dice, vente, vámonos a México. Fuimos a la Biblioteca Nacional, me sentaron frente a un señor, Ernesto de la Torre Villar, que era el director y un historiador de gran prestigio, y don Manuel le contó, le echó alguna mentirita, dice, este es un buen muchacho, error, es inteligente, doble error, pero bueno, don Ernesto se la creyó porque era muy buen hombre, de muy buena fe, y dice, te propongo dos cosas, una, que dejes todas estas clases raras que vas a dar, vente a trabajar conmigo aquí a la biblioteca, te voy a poner en la sección de historia, para que aunque sea por osmosis, algo vayas aprendiendo. Bien, a mí me gustó la idea, pero luego dice, hay otra posibilidad, el Colegio de México está abriendo su programa de doctorado. Oiga, pero es cosa muy seria. Bueno, dice, podemos hacer la lucha. Habló con la directora de historia, la doctora María del Carmen Velázquez, y le dijo, ahí te va este muchacho. En el camino varias personas, amigas que encontré o que, las que me topé, me dijeron, oye, eso de ingresar al colegio es sumamente difícil. Te van a poner a trabajar mucho. Como diciendo, tú eres muy bruto, a lo mejor no das el ancho. El caso es que me presenté, me hicieron un examen, salí bastante mal, según lo entendí yo, pero bueno, me regresé a Guadalajara con la inteligencia de que, pues, si no entraba al colegio, pasaría yo a trabajar a la Biblioteca Nacional. Pues no, me llega una carta diciéndole que he sido admitido y que hasta me van a dar una beca. Fantástico, dije, bueno, pues no voy a ser tan seria esta institución porque pues entré yo con una facilidad extraordinaria. Luego pagué caro mi ingenuidad, ya se los contaré. En fin, ingresé al colegio, una institución muy seria, con algo que para nosotros era una verdadera maravilla, un sueño, una enorme biblioteca, en la cual había un catálogo. Y lo más sorprendente, cosa que no sucedía en la Biblioteca Pública de Jalisco, que estaba aquí a un par de cuadras, donde hoy está el museo, los más viejitos se acordarán, se entraba por Hidalgo, había una especie de cancerbero ahí detrás de una montaña de papeles, que era el director, encargado de desanimar a todo mundo de que leyera ahí. Pero lo más fantástico era que en ese catálogo, que eran unas tarjetitas, veía uno qué libro había, lo pedía y lo encontraban y se lo prestaban a uno, cosa que era inusitado en Guadalajara. Un día supimos por qué, déjenme decirles, descubrimos que la muchacha encargada de la sección de historia no sabía leer y escribir. Entonces ella ubicaba los libros por los colores. De manera que uno necesitaba llegar y pedirle, necesito aquel libro verde que está junto al amarillo. Y entonces así sí aparecía el libro. De otra manera, no, bueno. En fin, ingresar al Colegio de México me puso en una situación evidentemente muchísimo mejor. Ahora, ¿qué pasó? Al poco tiempo supe la triste realidad. Había sido admitido con tanta sencillez, con tanta facilidad, porque el programa de doctorado que habían abierto contaba con un muchacho que venía de Venezuela, otro que venía de Colombia, otra que venía de Estados Unidos, otro que venía de Brasil, otro que venía de Nicaragua. No había ningún mexicano. Y la Secretaría de Educación Pública se había puesto así, como casi negando el subsidio que había dado o que había ofrecido para ese programa de doctorado. De tal manera que cuando este servidor llega, mexicano y más aún de provincia, pues les caí como anillo al dedo. Pero la junta de profesores, muy quisquillosa, muy seria y muy celosa de guardar el alto nivel del colegio, dijo, este con los estudios chafas que trae de Guadalajara no va a merecer el doctorado. Y fue cuando me dijeron, usted siga, pero a la hora de recibirse, el grado que le vamos a dar va a ser de maestro. Dije, bueno, pues vengo hasta acá para quedarme igual desde el punto de vista burocrático, pero bueno. Dije, oiga, ¿y esto es así? Dice, bueno, a menos de que haga usted un trabajo excelente. Pero no lo creo, dijo la directora. Trabajé duro, a más no poder, me enfermé de los nervios, claro. Finalmente, terminamos el primer semestre, le presento el trabajo a un señor que nos daba el seminario de Historia de las Ideas, de un tema que nos había él sugerido. Me esmeré para hacer ese trabajo, como no tienen idea. Y al siguiente semestre, al empezar el siguiente semestre, cuando se estaban haciendo las purgas y lo llamaban a uno y le decían, ¿sabes qué? Ya no cabes aquí, adiós, que te vaya bien. Nos reúne el director de aquel seminario, que era ni más ni menos que una leyenda viviente de las ciencias sociales o del pensamiento o de la filosofía mexicana, el doctor José Gaos, último rector de la Universidad de Madrid y, como bien podríamos decir, no un gran maestro, sino un maestrazazazazo. Bueno, y todo mundo suspirando por ver si se podía acercar a él. Cuando pasa, hace balance de los trabajos que le habíamos presentado, los va analizando a todos uno por uno, iba haciendo comentarios, usted debe de fortalecer esto, usted debe de fortalecer lo otro. Yo nomás estiraba el pescuezo y me dije, bueno, pues termina, cierra su portafolio y debajo del portafolio traía mi trabajo. Lo vuelve a sacar y me dice, señor Muriá, su trabajo es espléndido. Le quiero rogar que me permita, le quiero sugerir que esto lo convierta en su tesis doctoral, trabajando mucho, claro, y que me honre permitiéndome ser yo el director de la tesis. En ese momento no caí de un infarto por casualidad. Las lágrimas se medio salieron. Se acabó la reunión, salí y eso sí, agarré aire, crucé el pasillo, entré en la oficina sin tocar de la directora y le dije, oiga maestra, ¿qué me van a dar? ¿Doctorado, maestría? No, no, doctorado, por supuesto. Y ya el doctor Gaos dijo, con el tiempo también supe la triste realidad. Esa situación inflada, porque además el Colegio de México, que era chiquito, era, parecía una vecindad, ¿eh? Era una bola de chismosos todos, de manera que a los 10 minutos todo el colegio estaba enterado de que el doctor Gaos me había pedido el favor de que le permitiera dirigirme la tesis. Bueno, la triste realidad la supe bastante tiempo después. Gaos me vio que me estaba desmejorando día a día, que ya traía unas ojeras espantosas, y preguntó, ¿qué le pasa a este muchacho? Y alguien fue y le contó mi estatus provisional en el colegio. Y el hombre, a su modo, a su estilo, no entró en pleito con nadie, sino simplemente hizo lo que les acabo de contar. Ni mi trabajo era tan bueno, ni yo era tan inteligente, ni nada de todo eso, sino simplemente fue el modo que tuvo el maestro para decir, a este hombre lo saco del agujero. ¿Y me sacó? Bueno, De manera que mi doctorado no fue propiamente en el Colegio de México, sino fue en Gauss. Él me decía, vaya a la universidad con León Portilla, lleve tal curso, vaya con al Instituto de Antropología con fulano de tal, lleve tal otro, lea este libro, ahora lea el otro. Bueno, yo estaba convencido de que yo era una especie de títere y el hombre hacía de mí lo que quería. Pero yo soy muy obediente. Bien. Llega el momento en que me dice, ya llevamos mucho tiempo trabajando, dice, me dio mucha risa la expresión porque me dice, ya es hora de que lo dé de alta. De efecto, ser discípulo, ser alumno es como una especie de enfermedad, ¿no, Eugenio? Ya me iban a dar de alta, viene el examen y me había hecho todo un programa, usted se va a examinar, pero no crea que lo voy a soltar, va a seguir con este ritmo de lecturas, luego va a ir usted a una universidad de Estados Unidos en donde yo quiero que haga otro tiempo, una estancia por ahí. O sea, como que me tenía la vida programada por muchos años. Hete aquí que después del examen, en esa parte solemne, cuando le dicen a la gente, lárguense de aquí porque vamos a reflexionar, no estorben, nos salimos todos, y supongo que luego se echan los chistes, como lo hemos hecho muchas veces después, se burlan un poco del alumno, en fin, todas estas cosas. Y en esas estábamos cuando sale el tercer sinodal, el segundo fue León Portilla, don Wigberto Jiménez Moreno, con una frase dicha de un modo que nunca dejé de odiarlo hasta que se murió. Llamen un médico porque el doctor Gauss está un poco malito. Entré como flecha y me encontré el hombre en pleno infarto. Se murió. Comprenderán que para un muchacho de 26 años, en esa situación quedé como, pues verdaderamente como huérfano. Al día siguiente fuimos al cementerio y del cementerio iba yo llegando a la casa en mi cochecito cuando, eso fue un shock, frente a mi casa, no sé cómo lo averiguaron, había un montón de coches de prensa. Y como era un coche muy pequeñito, me di la vuelta en redondo, di vuelta a la derecha, me subí al periférico y no paré hasta Querétaro. En Querétaro echamos che gasolina al coche, etcétera. Ya me quité la corbata y todo, pues venía del panteón. Y agarré caminando ya por el rumbo hacia Irapuato. Recuerdo que había una luna gigantesca que me quedaba en medio de la carretera, y entonces me pregunté, ¿a dónde voy? Son momentos importantes. Si fuera creyente, para mí hubiera sido la revelación, y lo fue de hecho. ¿A dónde voy? Pues evidentemente me estoy acercando a Irapuato y llega el momento en que está la encrucijada, o Silao o la Piedad. Dicho de otro modo, o León o Guadalajara. Y no me cuestioné. Y ya cuando tomé el rumbo de Guadalajara, camino de Abasolo, encontré la respuesta a toda mi inquietud. ¿A dónde voy? No voy. Regreso. Eso para mí fue clave. Es decir, no me estoy yendo a Guadalajara. Estoy regresando a Guadalajara. O sea, regreso a casa. Y entonces fue cuando de Abasolo para acá me hice mi proyecto de vida, que consistía básicamente en la ilusión de contribuir a que un día Jalisco tuviera un buen archivo, una buena biblioteca, una buena historia y una institución que fuera apta para fomentar los estudios de Jalisco. Eso fue mi proyecto de vida. O sea, se vale ser historiador, se vale ser investigador, pero pienso y lo he pensado siempre, que en sociedades pobres como la nuestra, en sociedades donde no hay muchas facilidades para trabajar, lo que no se vale en Guadalajara, en otros lugares del país, es diferente. En Guadalajara creo que no se vale ser investigador exclusivamente. Creo que tenemos la obligación de trabajar en varios aspectos. Y bueno, además de ser historiador, interesado fundamentalmente en la historia de Jalisco, pues he sido un agente metiche que ha andado en varias cuestiones más o menos relacionadas. Tuvimos la fortuna un día de saber que había un archivo que se estaba a punto de llevar a la venta al kilo. Fuimos a verlo, habló de varias personas, fuimos a verlo y en efecto nos dimos cuenta de que era el archivo del Poder Ejecutivo, nada más, y que se lo iban a llevar al kilo, como decían ellos, a venderlo a 30 centavos el kilo. No, pues armamos un pancho espantoso, etcétera. Me acuerdo que todavía nos peleamos con el encargado del archivo, quien nos echó para afuera exhibiéndonos un pistolón gigantesco. Yo no sé si era de 45 milímetros, pero yo lo vi como de 150. En fin, porque le dije además, oiga, esto es muy importante. No, dice, esto no sirve para nada. Y basaba su acierto en el comentario, en la idea, dice, aquí no hay ningún documento ni de Juárez ni de Morelos. Entonces, ya se puede tirar, ¿verdad? Bueno, ahí nació el Archivo Histórico de Jalisco. El licenciado Rosas Benítez, secretario de Gobierno, cuando se enteró de lo que estaba pasando, nos dijo, despreocúpense, muchachos, yo tomo cartas en el asunto y ahorita vamos a crear el Archivo Histórico de Jalisco. Señor, pues muchas gracias, qué bueno. Y ya cuando nos íbamos, le dijo a una de las personas que iba en el grupo aquel, usted se queda, querida Helen, porque usted va a ser la directora. Y ahí empezó el asunto. Ganamos nuestro archivo. Ha mejorado mucho, últimamente se ha deteriorado un poco, pero el material ahí está. Más o menos bien organizado. Creo que algún día valdrá la pena intervenir eso y arreglarlo bien, porque ya incluso el local quedó sumamente pequeño. Y en materia de archivos, pues sí me ha tocado, en suerte, pues salvar algunos conjuntos documentales importantes. El de Ciudad Guzmán, por ejemplo, ya lo iban a tirar también. Cuando fuimos allá, yo ya trabajaba entonces en el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, aunque en realidad debería ser de Antropofagia e Histeria, pero bueno. Me fui a ver a la presidenta municipal y me sacó del ayuntamiento con la policía. La policía me echó del ayuntamiento. Venía yo de regreso para acá cuando se me prende el foco al pasar por Sayula y me encuentro, todos ustedes lo saben, hay una instalación militar que se llamaba entonces destacamento del no sé qué número del regimiento de caballería. Me imagino que caballos ahorita no ha de quedar ninguno, pero la instalación sigue ahí. Se me prende el foco y me metí y logré que me comunicaran con el comandante de la 15ª zona militar, al que conocíamos, porque aquí atrás, en donde estaba la 15ª zona militar, a la que hemos llamado siempre la 15ª, le estábamos arreglando la biblioteca, que es preciosa. Le hablé, tomó la llamada y me dice, no se preocupe, páseme, ¿a quién está ahí? Pues no sé, pero se lo paso. Le dio instrucciones y una hora después entraba yo a Ciudad Guzmán seguido de 7 soldados a bayoneta calada. Me sentía yo valiente, arrojado. Entramos hasta la oficina de la presidenta municipal y le sacamos el compromiso de que el archivo se iba a preservar. Luego don Juan S. Vizcaíno de Ciudad Guzmán se hizo cargo del archivo y podemos presumir que es un buen archivo. Otro también de importancia. Cuando empecé a trabajar en el INAH, era el Centro Regional de Occidente. Teníamos jurisdicción sobre el estado de Nayarit, Colima y Zacatecas. Más que jurisdicción, obligación. En fin, fuimos a dar a Tepic y pregunté por el archivo. Me miraron como si preguntara aquí dónde guardan a los alacranes o alguna cosa así. Y entonces digo, bueno, dice, aquí están los anaqueles, los archiveros. No, no, no, el archivo histórico. No, no, no, historia no hay aquí. Bueno, el archivo muerto. Y esa fue la palabra clave. Claro, dice, ¿cómo no? Sí, tenemos el archivo muerto. ¿Y dónde está? En el panteón. Pues, ¿dónde más va a estar? Y en efecto, en una fosa del panteón, que no sé por qué había quedado vacía, ahí habían metido en cajas de cartón el archivo antiguo de Tepic. De manera que hubo otra acción benéfica entre varias otras. No hace mucho hicimos lo propio en San Sebastián del Oeste, y ahí sí fue con la complicidad del cura que logramos medio arreglar el archivo de allá, etc. Quiero decir, había que empezar por abajo. El tema de la historia de Jalisco, pues fue también una obsesión, y le trabajamos y le trabajamos hasta que finalmente en 1982 logramos publicar 4 grandes tomos de historia de Jalisco, habiendo reunido los esfuerzos de un bueno y respetable número de colegas. Por ahí la vi el otro día. Ahí está todavía. Costó mucho trabajo por una razón, como lo explicaba ayer. A veces tenemos el hábito de hacer libros muy fáciles y muy rápidos, le cargamos a cada quien un capítulo, los juntamos y los publicamos. No, tanto aquella como una que vino después son libros que tienen cohesión. Una sola redacción. No hay contradicciones de una parte a la otra. El libro podrá tener todos los defectos que ustedes quieran, pero no es una suma de trabajos, sino es un libro. Ese libro tuvo mucho éxito de venta, pero muchísimo éxito de venta, por una razón muy sencilla. El gobernador del estado, don Flavio Romero de Velasco, era muy cuate del gerente regional de Comercial Mexicana. Entonces, como ya se acababa el sexenio y había el peligro de que se quedaran por allá arrumbados los libros, los pusieron a la venta en Comercial Mexicana a un precio bajísimo, muy bajo, y hicieron mucha propaganda y la gente se tiró a comprar. Dicen que el primer tomo, eran 4, era un tomo por semana, el primer tomo se agotó en un par de días. El segundo, en un día. Bueno, el cuarto, en 2 horas. Los amigos que lo quieren a uno, que siempre no faltan, me decían, tu libro ha tenido mucho éxito porque regalan un tomo en la compra de 1 kilo de azúcar. Y en una época en que el azúcar andaba escaso, lo racionaba. Bien. La venta así tuvo éxito porque se vendió todo. Pero luego, al día siguiente, se veía en los periódicos, después de que se realizó la venta, ¿sí? Se veían anuncios de ocasión en los periódicos, cambio un tomo 2 por un tomo 3. A mí me falta el 4, pero le puedo ofrecer un número 1. Bueno, el resultado fue bastante lamentable porque mucha gente se quedó con las colecciones incompletas. Con esa obsesión, 30 años después, la doctora Angélica Peregrina y yo nos decidimos rehacer aquello, porque hemos de decir que además ese libro, como toda buena obra sexenal, se tuvo que hacer para terminarlo a chaleco tal día, porque el sexenio se acababa. Y esa precipitación dio lugar a errores, quizá algunos graves incluso. Entonces dijimos un buen día, vamos a hacer el libro sin decirle a nadie. Y ahí fuimos haciendo nuestra chambita, tuvimos casi 10 años en ese asunto, hasta que finalmente ya teníamos el libro hecho, bien revisado, bien pensado, en fin, bien acomodadito, y entonces había que buscar el dinero, porque además salió más grande. Este es de 4 tomos y el otro salió de 6. Y bueno, pues había que empezar a buscar el dinero para publicar eso. Y bueno, había ya ciertas ideas en el horizonte, ciertos caminos. 2 de ellos salieron truncos, para dolor de mi vocación universitaria. Mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, se rajó a última hora. Y lo mismo mi otra alma mater, el Instituto Nacional de Antropofagia e Histeria. De manera que solamente sobrevivía el gobierno del Estado dispuesto a poner la cuarta parte, pero teníamos que convencerlo de que pusiera la mitad. ¿Por qué? Porque había un personaje iluminado, irresponsable, irreverente y sumamente peligroso de nombre Miguel Ángel Porrúa, no lo quiero voltear a ver, que dijo yo lo hago y se lanzó a hacerlo el bárbaro. Eso nunca lo voy a olvidar, Miguel Ángel. Y cuando ya fuimos a hablar con el gobierno del Estado, le dijimos, es que el libro... porque entonces el gobierno le iba dando vueltas, que quién sabe qué, y luego un buen día nos dicen, sí, te vamos a dar el dinero, pero lo necesitamos rápido. No, pues los fastidié, porque ya lo tenía casi hecho. Lo tenía casi hecho. Entonces, rápido... Por rápido, rapidísimo lo tuvimos. Y bueno, el libro lo pudimos presentar ayer con mucho gusto. Se está moviendo, está circulando, y que es una obra de la que en verdad estoy orgulloso, porque de alguna manera significa el cumplimiento cabal de uno de mis propósitos aquella noche del 11 al 12 de junio de 1969, manejando entre Irapuato y Abasolo. El tercer paso tuve la oportunidad de darlo gracias a uno de los temas de mi mayor preferencia, el tequila. Había un gringo borrachote, bueno, un gringo, con lo de borrachote sale sobrando, había un gringo borrachote que había hecho de su vida una colección de libros sobre el noroeste y el occidente de México, casi todos de la época colonial. Y a base de tequila, lo fui convenciendo del peligro grave que corría su biblioteca, que él había hecho con tanto cariño, diciéndole... A la hora que te mueras, y ya te estoy viendo muy desmejoradito, le decía, se va a pulverizar. Eso se va a perder. Y yo creo que es lo que más le puede doler a un coleccionista de libros, como era este señor, que su trabajo de juntar todo aquello, pues resulte totalmente inútil. Poco a poco lo fui convenciendo, y finalmente, por una cantidad irrisoria, conseguí que nos la vendiera. Y además nos la vendió, él no ganó nada, pero resulta que en el proceso para adquirir la biblioteca, la gringa se divorcia del gringo y empieza a exigir la mitad de todo. Entonces quiso la mitad de la biblioteca también. El gringo este tenía varias cualidades. En primer lugar, era profundamente racista. En segundo lugar, era de los personajes más machistas que he conocido en mi vida. Las dos cosas las tenía demostradas judicialmente, porque ya había, lo habían metido en la cárcel por las dos cosas, y la tercera por borracho. También había ido a dar al tanque. Bueno, otra vez fue detenido porque le estaba sonando a la gringa, etc. Y luego sus declaraciones en el periódico y en todos lugares de que odiaba a los negros. Y el juicio de divorcio fue a dar a un juzgado de San Rafael, al norte de San Francisco. ¿Y qué clase de juez tocó? Una mujer negra. Le fue como en feria. Finalmente tuve que ir a platicar con tan ilustre dama y convencerla que, oiga, el juicio de Salomón nos muestra que si usted agarra a un niño y lo parte por la mitad, pues ya se fastidió el niño, ¿no? Pero, y no alcanzaba de entender la buena mujer. No tengo nada absolutamente, no soy nada racista, se los juro, pero aquella era bruta. Yo creo que no por negra ni por mujer, sino por gringa. Es otra cosa. Pero finalmente le dije, mire, usted tiene una enciclopedia de 10 tomos. ¿Sí sabe lo que es una enciclopedia? Sí, por supuesto. Bueno, si vale $100 esa enciclopedia y la divide usted en dos, usted no va a poder vender en $50 cada parte de la enciclopedia. Eso sí lo entendió. Entonces le dije, póngale precio. Ustedes, que son de un país tan civilizado, supongo que tendrán en este juzgado quien pueda evaluar libros. Ah, por supuesto, aquí tenemos de todo. Y ya me pusieron a un señor que lo mismo evaluaba refrigeradores, que coches, libros. Y a la hora que vio ese montón de libros viejos, algunos apolillados, algunos rotitos, en un idioma salvaje y primitivo como el español, le puso el precio de $300,000. Y se fue alto con ganas de perjudicar. Yo tenía una evaluación de un librero de antiguo de San Francisco y la evaluación era de $6,000,000. Esa es la biblioteca que una noche del mes de diciembre, creo que de 1995, en medio de aquella crisis económica, de aquella recesión económica, logramos pasar por la frontera de Reynosa, Tamaulipas. Estaba yo tan emocionado que lo único que até fue para avisarles acá y sin que el gringo tampoco se enterara de que, pues me lo había fregado, pues. Entonces le hablé a mi hijo a las 9:10 de la noche y le dije, hijo, las armas de la República se han cubierto de gloria. Entendió perfectamente. Ya tenemos la biblioteca en casa, ¿verdad? Y en efecto, llegó la biblioteca, ahí está en el Colegio de Jalisco, lleva el nombre del gringo, por supuesto, ni modo, no podía ser todo perfecto. Y ahí está una excelente biblioteca, probablemente la mejor biblioteca de historia que existe en este país fuera de la Ciudad de México. Con eso me siento profundamente satisfecho. Si a eso le agregan ustedes, Camero, si a eso le agregan ustedes que tuve la oportunidad de que me nombraran presidente del Colegio de Jalisco cuando este estaba en la bancarrota y de ponerlo a flote y de dejarlo en unas circunstancias, no diré muy favorables, pero por lo menos con vida y con dinamismo, y con un buen equipo de investigadores, una buena producción bibliográfica, una excelente biblioteca, y dos programas, uno de maestría y otro de doctorado, que gozan de gran salud, me sentí completamente realizado. Y esto es un poco por lo que cada vez que me veo al espejo digo, no eres tan bruto, feo sí lo eres, pero de alguna manera algo habrás hecho en beneficio de la historia, de tu ciudad, de tu estado y por encima de todo, de tu patria. Gracias. Estamos muy agradecidos, nosotros, los lectores, primero que nada, los estudiosos, los amantes de la historia y también los miembros de la Asociación de Libreros de Guadalajara, por la presencia del doctor José María Muriá, quien el día de hoy nosotros modestamente reconocemos y homenajeamos por su labor, destacada labor como preservador de la memoria. Es momento ahora, quisiera invitar a este escenario a un personaje que ha sido fundamental también en la preservación de nuestra memoria, un incansable librero y editor quien desde 1978 ha hecho encomiables esfuerzos por preservar los libros que nuestros antepasados, así como generaciones anteriores de libreros y editores, dieron a la luz para mantener viva nuestra historia. Invito a este espacio al librero editor Miguel Ángel Porrúa, quien nos acompaña ya. Y qué mejor para hacer una presentación. Quisiera pedirle al doctor José María Muriá, quien ya nos hizo una breve introducción, que nos concediera unas palabras para presentarnos a quienes quizá no estemos tan familiarizados con el maestro Miguel Ángel. Hablar de libros en México y mencionar el apellido Porrúa, pues es exactamente lo mismo. Hace ya casi 40 años, de esa estirpe de Porrúas, que ya llevaba dos generaciones editando y vendiendo libros, ojo, casi siempre muy buenos libros. Digo casi siempre porque luego se les colaba alguno como yo, que medio piratón ahí. Miguel Ángel Porrúa decidió irse por su cuenta, dejar aquel tronco, siendo nieto del primer Porrúa, hijo del segundo Porrúa, se fue al sur de la Ciudad de México y en el pueblecito insignificante de San Ángel, que es uno de los más bonitos del Distrito Federal, puso su librería y su editorial. A ver, editoriales en México hay muchas. ¿Qué es para mí lo más importante de la empresa de Miguel Ángel Porrúa? Pues hablo desde la perspectiva de este servidor, que fue formado en la escuela juarista, que sigo siendo juarista y que por encima de todas las cosas, pues soy mexicano. Muy mexicanista, quizá más de la cuenta a veces. Eso es lo que más me fascina de la relación de que gozo, de la amistad de que gozo de Miguel Ángel Porrúa. Es un hombre, un librero, un editor, un impresor que tiene la idea de México como norma indispensable para cumplir en su trabajo. No hay en este país quien haya editado en los últimos 40 años, 39 y medio pues, quien haya editado más libros sobre México. Y además, muy buenos libros. Libros que estaban a punto de desaparecer. Libros que se desconocían. ¿Por qué? Porque además el muy malvado no tan solo es librero, no tan solo es impresor, no tan solo es editor, sino que es un gran conocedor de la historia de México, sobre todo del siglo XIX y del siglo XX. De manera que una feria del libro antiguo, perdóname, ¿me da chance de terminar y luego nos vamos a la fuente? ¿De quién estábamos hablando? Ah, de la fuente, ¿verdad? Es decir, el trabajo de Miguel Ángel, de mi querido amigo Miguel Ángel, es un trabajo imbuido por una profunda mexicanidad. Para mí eso es fundamental. Independientemente de la calidad, del trabajo de impresión, de selección de materiales, etcétera. Porque además no está ahí sentado esperando que le lleven el libro. Digo, si cae alguno, lo hace. Ahí voy un día yo, mira, aquí tengo esto sobre el tequila, no te he hecho. A las 2 semanas estaba el libro impreso. Tengo aquí algo, si hice algo sobre la charrería, no me dejó terminar. A las 2 semanas estaba el libro impreso. Pero no, también es un editor que está imaginando libros y que crea libros relacionados con México, algunos sumamente importantes. Pues más bien muchos, casi todos, salvo los míos. Bien, este es el señor que van a homenajear ahora. Y yo creo que es algo verdaderamente justo. Si algún librero tiene méritos para ser homenajeado por nosotros los mexicanos, es Miguel Ángel Porrúa. Gracias. ¿Qué hago? ¿Te lo doy? Muchas gracias, mi querido José María. Bueno, después de tantas flores y después de todo lo que ha dicho Muriá, la verdad es que me deja un buen compromiso para poder... Y déjenme decirles, no crean que decidí salirme de la librería paterna porque tenía que salirme, porque quería iniciar lo mío, no. Me salí un poco a la fuerza. Y me salí a la fuerza porque me divorcié. Y en mi familia, pues, no se estilaba, no se podía ver lo que era un divorcio. Era una familia tradicional, comprometida. Esa era la familia de mis padres, de mis abuelos. Y entonces, finalmente, pues bueno, tengo que iniciar la mía contra viento y marea. Y yo hubo una gente en aquel entonces a quien sí le debo todo el apoyo, todo el respeto, que fue el que me apoyó, fue el que me impulsó, el que siempre estuvo, y sí, era don Jesús Reyes Heroles. Él estuvo siempre atento a todo lo que yo hacía, entraba y salía, era un chamaco que entraba y salía a su biblioteca, llevaba libros, cogía libros, los quitaba, los ponía, en fin, hacía lo que me daba la gana, ¿eh? Y eso fue un poco mi inicio. Después, pues bueno, toda la escuela que traía yo, el bagaje que traía después del 68, que también había salido de México por otras circunstancias que ustedes ya se imaginarán. Llegué a Madrid y a estudiar allá. Y quien me recibió allá fue don Enrique Tierno Galván, otro feroz bibliófilo que era alcalde de Madrid. Y bueno, también me dio una serie de cobertura, me cobijó. Finalmente terminé trabajando en el ICI, en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, y aprendiendo lo que es mi oficio, lo que hice una licenciatura en estudios hispánicos que nunca terminé. Nunca terminé, cursé los estudios, pero nunca lo terminé porque me enteré que mi padre pues no estaba muy boyante de dinero y que necesitaba a quien le viniera a ayudar. Entonces me regresé a México y ingresé a trabajar con él. Fueron 12 años, Y después de esos 12 años fue cuando me divorcié y entonces tuve que salir de ahí. En fin, no crean que duré 12 años casados, nada más duré 4. En fin, bueno, yo le agradezco muchísimo a mi querido Macario Madrigal López, que presidente de la Asociación de Libreros, que haya tenido esta errónea idea, pero magnífica. Dicen de que es inmerecido, pero qué bueno que se le ocurrió. Y bueno, también a todas estas autoridades que nos acompañan del Instituto, de la Asociación de Libreros. Voy a salir un poco de la idea que traía José María. Y como, pues bueno, para mí realmente pocos son los momentos importantes de mi vida que tengo con estos reconocimientos, pues me permití escribir un texto que les agradecería me dejaran. Vivir al frente de un negocio que por las circunstancias del mercado no es negocio, como todos los libreros lo pueden ver aquí, un negocio que no es negocio, no es cosa fácil. En agosto del próximo 2018, nuestra casa librero editora cumplirá 40 años. Son 40 años de actividad ininterrumpida. 40 años de solo hacer libros, de hacer libros y de impulsar la cultura escrita, de buscar lectores, de fomentar la investigación académica a través de los libros y de dar a estos el lugar que se merecen como escuela ejemplar del humanismo. Es lo que me hace sentir pleno de vigencia y satisfecho del camino escogido. Durante estos años, quienes me han acompañado me habrán escuchado hablar sobre el oficio y siempre habrán escuchado que he estado haciendo hincapié en los problemas por los que atraviesa la industria y también me han visto referirme a las carencias que enfrentan mis colegas los libreros, los de nuevo, los de antiguo, los de viejo, los de usado, incluido por supuesto el de la voz. Y por ello en el marco de esta octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, me reitero fiel a la disciplina que heredé de dos generaciones, mi padre y el suyo. Por ello mismo, si volviese a nacer, lo reitero, sería amigo de los libros. Y en un descuido, librero editor nuevamente. Para mí hoy es un gran día. Mis colegas de la Asociación de Libreros de Guadalajara, en un arranque de excesos, han decidido reconocer que el oficio y el gusto por los libros me definen. Es un inmerecido homenaje que me rebasa, pero que debo reconocer es una magnífica ocurrencia. Algo más, y es solo un agradecimiento más. Es para quien en todos mis andares y desandares ha sido mi compañía, para quien me vio nacer y me dio casa, me dio sustento, me dio educación, quien ha aplaudido mis aciertos y acogió mis amarguras, quien me concedió la oportunidad de ser feliz, de contar en mi vida con 3 hijas, con 4 nietos y una más en camino. También con infinidad de amigos y también, ¿por qué no?, con uno que otro conocido. Le reconozco también el que me haya permitido desarrollarme al amparo de un oficio noble, honesto y decente. Ese alguien a quien yo me refiero siempre ha estado ahí. Ha estado cerca. Muy cerca de mí. Me ha dado siempre grandes oportunidades. Me ha dado confianza. Me ha dado una forma de ser y de vivir. Y ese alguien a que siempre está presente, ese alguien es mi patria y se llama México. Yo les pido a quienes me escuchan que al echar mano de todas las capacidades que están a su alcance, reconozcan las bondades que han recibido y le regresen a ese nuestro querido México, por lo menos un poco. Que le regresen un poquito de lo mucho que merece. Que sintamos y valoremos el orgullo de ser mexicanos. Que dejemos a un lado todos aquellos prejuicios que tanto daño continúan haciendo y saquemos la casta, saquemos el orgullo que como mexicanos nos resulta propio. Razones para manifestar ese orgullo, amigas y amigos, hay muchos. Y permítanme señalarles unas cuantas. De las 37 áreas silvestres que se conocen en el planeta, México cuenta con 3 de ellas. Y de los 11 tipos de ecosistemas conocidos, tenemos 9. Somos el cuarto país mayor en diversidad biológica en el mundo. Y en nuestro territorio se advierten los 5 tipos de clima conocidos. Ello nos permite contar con más de 25 millones de hectáreas como áreas naturales protegidas y 26 mil diferentes especies de flora. Amén de todo ello. Valga decir que el 12% de las especies del planeta habitan en el territorio nacional y somos los mayores exportadores de aguacate, de tomate, de papaya, de guayaba, de mango y por supuesto de cerveza y aquí orgulloso de tequila. Además de lo anterior, recordemos que somos uno de los principales países productores de café. Sin duda, el más sabroso del mundo. Y no olvidemos que gracias a nuestros ancestros, tenemos el honor de ser la cuna del chocolate. Nuestra riqueza cultural es invaluable. Podemos con orgullo definirnos como un pueblo de pueblos. Eso somos. Eso somos los mexicanos. Somos un pueblo de pueblos. Esto porque aproximadamente 7 millones de mexicanos aún hablan sus lenguas originarias y somos el segundo país con más experiencia en medicina tradicional. Nuestro conocimiento en herbolaria y plantas medicinales es envidiable. Por otra parte, hay que mencionar que la Ciudad de México, la capital de la República, es la que cuenta en el mundo con el mayor número de museos. De todos los países que conforman el continente americano, en México, en la Ciudad de México, tenemos el mayor número de lugares declarados patrimonio cultural, es en la República. Contamos con 176 áreas naturales protegidas y 27 sitios denominados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y por si esto fuera poco, somos uno de los mayores exponentes del patrimonio cultural inmaterial, que también se le llama intangible. La gastronomía tradicional ocupa un lugar preponderante en este rubro, que también se considera patrimonio de la humanidad. En el campo de la tecnología podemos afirmar que en nuestro país el 25% de la electricidad se produce por energías renovables. Somos el primer destino de inversiones en la industria aeroespacial. Y recordemos que Guillermo González Camarena, el tapatío, fue el inventor de la televisión a color. Y hoy somos el mayor exportador de pantallas de plasma, además de ser el cuarto proveedor de servicios técnicos de la información y el sexto exportador de videojuegos, software, animación y contenido digital. Así también el cuarto exportador de vehículos a nivel mundial. Por cierto, ante este último rubro, nuestro enemigo en el norte, Donald Trump, ha mostrado su indignación a cada rato. Pero, y aquí quiero hacer un paréntesis, si de veras vale la pena insistir, vale la pena insistir en que la migración no es mala. Analicen todos nuestros amigos migrantes, todos los que han triunfado fuera del país, ya los que no somos capaces de repatriar. Vean cómo han puesto el nombre de México fuera del país y vean cuántos gentes de ciencia, de tecnología, de arte tenemos que están afuera y deberíamos de sentirnos orgullosos de ellos y no lastimeros de ellos. Por eso vale la pena insistir en la solidez que representa nuestra cultura y que ha sido una y otra vez reconocida por socios y por extraños. Tampoco debo omitir que de los 24 millones de turistas que visitan al año nuestro país, el 80% se queda tan enamorado de él que regresa a disfrutar de nuestra cultura, de nuestras zonas arqueológicas, de nuestras playas, de nuestras ciudades. Así también de nuestra música, de nuestra cocina y de su arte en general. No podemos negar el encanto de nuestros bailes y de nuestras danzas. En fin, de la alegría y la forma de vivir de nosotros los mexicanos. Sabemos que estamos cercanos a los 120 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad son mujeres. Y un poco más del 25% son jóvenes entre los 15 y los 29 años. Gutiérrez Tibón, uno de los grandes estudiosos del origen de la palabra México, concluyó que proviene de la lengua náhuatl. Sus raíces son mestli, que quiere decir luna, xitli, que quiere decir ombligo, y co, lugar. Y aunque el debate de ese instituto que bien calificó Muriá continúa, se le significa comúnmente en el ombligo de la luna. Eso es México, en el ombligo de la luna. Como hemos visto, su grandeza es coincidente. Amigas y amigos, unámonos, hermanémonos, hermanémonos en un sentir y en un querer. ¡Viva México! Muchas gracias, maestro. El licenciado, historiador, bibliófilo, rescatista de nuestras letras, el señor Miguel Ángel Porrúa, quien ha sido acompañado esta tarde por el maestro Eugenio Aguirre. Agradecemos mucho que estén con nosotros en este escenario. Nosotros, como gremio de libreros, como parte de este ciclo que da continuidad a la preservación de las obras rescatadas en los libros, no podemos hacer menos que rendir este sincero, aunque modesto, homenaje por la labor que ustedes incansablemente durante años han realizado para el bien no solo de nosotros, sino de nuestra patria, como acertadamente decía don Miguel Ángel. Nosotros estamos muy agradecidos porque nos acompañen. Me gustaría invitar al maestro Eugenio Aguirre que nos diera unas palabras para despedir esta ceremonia de homenaje al maestro Miguel Ángel y al doctor Muriá, para dar paso a nuestras siguientes actividades. Maestro, don Miguel, don Eugenio, muchas gracias. Bueno, yo solo concluiré diciendo que es un gran privilegio para todos nosotros el haber escuchado las palabras sabias, doctas, profundas de dos mexicanos ejemplares, el doctor José María Muriá y el extraordinario editor y bibliófilo Miguel Ángel Porrúa, ambos hermanos, ambos grandes sabios mexicanos, para quienes pido un aplauso muy caluroso. Muchas gracias, en verdad, mil gracias a nombre del comité organizador de la octava Feria del Libro Usado y Antiguo, así como a nombre de la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal de Guadalajara. Nosotros hacemos una invitación para que nos acompañen a partir de las 19 horas con la presencia del homenaje al maestro Juan Villoro, quien ya está cerca de llegar a este recinto. Tiene un ligerísimo retraso debido a las cuestiones de vialidad, sin embargo ya estará con nosotros poco después de las 19 horas. Los esperamos en este foro, así como muy importante también, a las 8 de la noche con 20 minutos llevaremos a cabo la entrega formal de los tres reconocimientos que tenemos aquí, los libros de plata, materiales artesanales elaborados en Jalisco por artesanos, por manos jaliscienses, que serán entregados al escritor Juan Villoro, al bibliófilo José María Muriá y al librero editor Miguel Ángel Porrúa, quienes ya se encuentran aquí. Los invitamos a que nos acompañen a partir de las 19 horas en esta tarde de sábado para culminar las actividades de la octava Feria del Libro Usado y Antiguo aquí en la ciudad de Guadalajara. Asimismo, una invitación a que recorran todavía, tenemos el día de hoy y mañana con la Expo Venta de Libros, más de 40 expositores distribuidos en los portales de Palacio Municipal de Guadalajara, donde podrán encontrar una inmensa variedad de títulos, desde obras de la literatura clásica hasta libros muy extraños, raros, descatalogados o particularmente singulares. Esperamos que sea de su agrado esta visita por los 40 stands. Contamos con la participación de 15 libreros provenientes de otros estados de la República, quienes vienen a complementar esta oferta con su material, con títulos y temas que solo en estos eventos podemos observar y, por supuesto, adquirir. Los invitamos a partir de las 19 horas, el homenaje al maestro Juan Villoro, y a las 8:20 la entrega de reconocimientos al librero, al bibliófilo y al escritor.